en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Aquí estamos un día más fresquito, solo con 12 graditos, 12,9, casi 13 grados a estas horas. Eso es fresquito, eso es frío, lo hemos notado todos. Pero para calentarnos esta noche tenemos un partidazo a las 9 en el pabellón Esperanza Lag, allí calentitos, cerrado el pabellón. El Elche Club de Fútbol Sala Vulcanizado Salverola recibe ni más ni menos que al Inter Movistar, el equipo más laureado del mundo y que va a poner a prueba pues los reflejos de un equipo ilicitano que necesita el apoyo de todos esta noche, como digo, a partir de las 9 en el pabellón Esperanza Lag. Fútbol sala de altura, de muchos quilates. Os saludamos desde Teleelch en Radio Marca. Aquí estamos a través del 101.4 en la radio convencional, por supuesto en Teleelch, si nos ves y nos escuchas a través de la TDT o desde cualquier parte del mundo nos puedes escuchar y ver en nuestro portal multimedia teleelch.es o a través de cualquier aplicación, o mejor dicho, de la aplicación de Teleelch en cualquier móvil, tablet, portátil, y por supuesto también nos puedes sintonizar en TuneIn Radio. Aquí estamos para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol. Arrancamos. Hoy martes, jornada de descanso para los hombres de Rubén Baraja. Mañana vuelta a los entrenamientos para preparar el choque frente al Albacete. El técnico blanquiverde, por primera vez desde que empezó la temporada, tendrá a toda la plantilla a su disposición. Lolo ya tiene el alta médica. También desde hace dos semanas la tiene José Ángel. Por tanto, 22 jugadores disponibles para el técnico. Cuando se ha disputado un tercio de la competición, el Elche registra números positivos, teniendo muy en cuenta su presupuesto, el segundo más bajo de la categoría, su juventud, la segunda plantilla más joven, la premura de tiempo con la que se hizo la plantilla y la pretemporada tan atípica. Teniendo todo esto en cuenta, los números son positivos, el Elche está a 3 puntos de playoff. En cualquier otra temporada de segunda estaríamos hablando de registros muy discretos. Rescataremos algunos de los datos que nos ha dejado la última jornada, la número 14. El centrocampista catalán Ilie Sánchez anoche fue nuestro invitado en A Todo Gol en Teleelch. Afirmó que a los jugadores les está faltando valentía para ser protagonistas desde el primer minuto de cada partido. Ilie: nosotros sí que queremos ser protagonistas, y es ahí donde lo que comenta el míster, la falta de personalidad, es a la hora de querer jugar el balón, de querer tener el balón, y es una cosa que él nos transmite a diario y que quizá nos está faltando pues esa valentía, porque se trata de querer recibir, de querer abrirse, de querer mostrar un lenguaje corporal, de ser protagonista en el partido, y que a veces por momentos en el partido o depende del rival no estamos encontrando. Ilie afirmó también que no buscan el resultado, sino tener un estilo reconocible y crear una identidad como grupo. Luego escucharemos lo más interesante del centrocampista catalán, que cumplió 25 años el día del partido, es decir, el sábado pasado, amargo cumpleaños. Un Ilie que, recordemos, fue dirigido por Luis Enrique, el técnico del Barça, en el Barça B, que fue llamado por Guardiola para jugar en la primera plantilla del Barça en pretemporada, y lo mismo ocurrió con el fallecido Tito Vilanova. A nivel institucional, destacar que el director general del Instituto Valenciano de Finanzas se reunirá este viernes con el equipo de gobierno del ayuntamiento. Manuel Illeca, Illueca, el viernes a las 11. Hoy la edil de deportes, Cristina Martínez, ha explicado que si el Instituto Valenciano de Finanzas ha hecho ya o no el pago de esos 5 millones de euros, tendrán que preguntárselo. Y si finalmente va a ser el club el que haga frente, algo que considera debería ser así, Cristina Martínez, cuando se le preguntaba en caso de que el director le confirme la intervención del IVF, ¿cuál sería su postura como concejala de deportes? Yo creo que si se ha hecho el pago, se va a hacer el pago, creo que deben tanto el ayuntamiento como la consellería, como el consell, tomar parte de la situación, tomar el control y que no esté gestionado por personas que, bueno, que no sabemos quiénes son ni qué tipo de gestión están haciendo, porque desde el mismo instante que pidieron 2 millones de euros o pidieron dinero a los ilicitanos, a partir de ese momento, cuando consiguieron los 2 millones, decidieron que ya era una sociedad anónima deportiva en la que los demás nada teníamos que hacer ni nada teníamos que decir. Por tanto, yo creo que si se ponen los 5 millones de euros, creo que tenemos mucho que decir, tanto los valencianos como los ilicitanos. La postura de Cristina Martínez, luego escucharemos más a fondo esas palabras. Bueno, pues hoy tenemos un poquito de todo en el Elche Club de Fútbol, en esta jornada de descanso que también nos va a servir un poco de balance en este primer tercio de competición que ya se ha cumplido. Recordemos que son ya 14 partidos los que se han disputado y que el equipo ilicitano ha conseguido 19 puntos en esos 14 encuentros. Como datos que podemos destacar, por ejemplo, que el Elche volvió a ver cómo su rival se le adelantaba en el marcador y esta vez no hubo ni igualada ni remontada. Es un dato sin duda interesante que yo creo que Baraja debe estar estudiando muy a fondo con sus futbolistas. Los de Baraja han empezado perdiendo 9 de los 14 partidos de la actual temporada en Liga, 10 de 15 si contamos el de Copa. Esto no es casualidad. Esto pasa por algo y tienen que analizarlo. Lo mismo ha ocurrido en 7 de las últimas 8 jornadas. La única vez que no empezó por detrás en el marcador en este tiempo fue el 0-0 contra el Leganés. Es decir, que desde que llegó a tocar la cima, el segundo puesto en la jornada 5 y 6, puesto de ascenso directo, a raíz de el 4-1 en Palamós contra el Llagostera, el Elche, en el 90% de los partidos, ha ido perdiendo. ¿Qué ha cambiado? ¿La manera de jugar? ¿El estilo? ¿La mentalidad? Algo ha pasado. Es evidente porque el Elche ahora siempre va a remolque. Y es cierto que ha levantado algunos partidos, pero que es muy difícil sacar resultados cada vez que el rival se te adelanta. Otro dato, sin duda, no sé si interesante, pero es un dato cuanto menos llamativo, es que el míster sigue sin repetir equipo titular. 14 equipos diferentes en 14 jornadas. ¿Simplemente es una casualidad? No. No es siempre un problema de una lesión o una sanción. Yo creo que es un modus operandi del propio Rubén Baraja que siempre le gusta, me imagino que o bien por tener motivados, o bien en función del rival, o bien por ambas cosas, o bien porque hay jugadores que en los entrenamientos pues se ganan de una semana a otra el puesto, siempre me da la sensación de que procura hacer algún cambio de manera consciente y voluntaria. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? No lo sabemos. Yo siempre he pensado, o siempre he defendido, que me gusta más cuando sabemos un equipo de memoria. Eso es buena señal. Cuando un entrenador repite, si no todas las semanas, sí, cada vez que puede el equipo. De todas formas, es cierto que desde hace ya varios años y temporadas hemos entrado en una moda en la que los entrenadores, sobre todo jóvenes, yo creo que procuran no repetir por algunos de los motivos que acabo de comentar. Lo que pasa es que nunca sabremos si esta es la fórmula buena y válida. Sería entrar en el terreno de la especulación, porque no sabremos nunca qué hubiera pasado si hubiera repetido en las semanas que ha podido repetir. Está claro que en algunas no ha podido,

Y en la temporada del ascenso, la histórica temporada del ascenso, la 2012-2013 de Fran Escribá, en los primeros 7 partidos se sumaron la burrada de 21 puntos. Es decir, absolutamente todo. Y es que fue el Elche de los récords. Por eso, sabéis que los martes comparo siempre pues la última temporada del Elche en la misma categoría, en segunda división. Este año no lo estoy haciendo para que no nos baje la moral, porque salimos perdiendo siempre esta temporada. El Elche de la última campaña en segunda, es decir, la del ascenso, siempre fue líder, desde la primera y hasta la última jornada, desde la 1 hasta la 42, de este maratón que es la segunda división de 42 kilómetros, de 42 partidos, es que no hay comparación posible. Aquel año el Elche batió todos los registros. Recuerdo, si no recuerdo mal, la mayor puntuación que sigue vigente en una primera vuelta, 49 puntos. Batió los 46 del Atlético de Madrid y el Betis, que estaban entonces en vigencia. O sea, por dar un dato, vamos, como por ejemplo ese de ser líder desde la primera hasta la última jornada. Pues yo digo que mejor no comparar para que no se nos caiga la bilirrubina al suelo. Bueno, vamos a recordar que hay hasta 3 posibilidades de viajes para acompañar al Elche, para ver el partido y animar al equipo en Albacete. Albacete siempre es una tierra, no voy a decir conquistada, pero sí una tierra que, como está muy cerca, a 160 kilómetros, ahora hay cuarto hora y media de carretera, pues es muy fácil llegar, es un paseo, y además, tradicionalmente al Elche no se le da nada mal. Bueno, por una parte el club pone viaje, pone autobuses para acompañar al equipo. Los autocares del club son, o en este caso salen, a las 10:30 de la mañana. El precio de la entrada, que se pueden adquirir en el Estadio Martínez Valero, es de 15 euros. Y el billete de autobús vale 8 euros. Tenéis horario desde hoy y hasta el próximo viernes, de 10 a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche, en el Martínez Valero. Saldrán a las 10:30 desde el solar situado frente al estadio. Por otra parte, ya desde la semana pasada lo anunció la Federación de Peñas, también parten a las 10:30, pero lo hacen desde la estación de autobuses y regreso después del partido. El viaje en bus también vale 8 euros para los que quieran viajar con la Federación de Peñas. Los que compraron también los billetes a la Federación de Peñas hasta el jueves pasado, pues también 15 euros, aunque en el club también valen 15 euros. Los que quieran viajar con la Federación de Peñas se pueden pasar en el Parque Andalucía por el Bar Franja Verde o llamando al 629-507-702. Y recordamos que hay una tercera posibilidad y es el viaje organizado por la Peña IFEMA junto a las Peñas Pelucas Verdes, Brigadas Barrileras y Brigadas Franjiverdes. Autocar que saldrá una hora antes a las 9:30 también desde el Estadio Martínez Valero. También el viaje vale 8 euros y los que quieran viajar en este autocar se pueden pasar por la carnicería de Paco Beltrán en la calle Hermanos González Selva número 92. Bueno, un partido en el que el Elche yo creo que tiene bastantes posibilidades no solo de hacer un buen partido, sino de ganar. Ojo también con el Albacete, que la mayoría de los puntos los ha conseguido en su estadio, en el Carlos Belmonte. El Albacete, aunque lo veamos allá abajo, es 17º y marca con 16 puntos zona de salvación, solo tiene 3 puntos menos que el Elche. Es decir, está a un partido de los blanquiverdes. Es más, si gana el Albacete al Elche, empata puntos a los blanquiverdes. O sea, fijaros, las diferencias son escasas. Y el Albacete, que viene de perder en Girona 3-0, en casa es un equipo que se muestra firme. De hecho, de los 16 puntos que tiene en la actualidad, la mayoría los ha conseguido en casa. Porque de los 7 partidos disputados en casa ha conseguido 4 victorias, un empate y 2 derrotas. Ha marcado 11 goles y le han hecho 6. Es decir, de los 16 puntos que lleva, 13 los ha conseguido en su estadio. Donde pincha sobre todo es fuera de casa, que todavía no sabe lo que es ganar. O sea que no va a ser ni mucho menos un partido sencillo. Hablamos ayer en A Todo Gol con el centrocampista catalán Ilie. Es de esos futbolistas que da gusto escuchar. Yo creo, sin error a equivocarme, que es de los que mejor se expresa. El sábado cumplió 25 años y le nota que se nota que le gusta. Que le gusta hablar, que le gusta expresarse. Se nota que se ha cultivado, es un futbolista culto. Y dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, y en referencia al partido frente al Alavés, lo que a ellos les cuesta, lo que al Elche le cuesta, el marcar goles y lo poquito a los rivales. Ilie. Sí, es lo que venía comentando el míster también, que a nosotros nos necesitamos hacer mil y una cosas bien para que nos entre la pelota y al equipo rival pues con poco le vale. A partir de ahí sabemos que también ese poco lo permitimos nosotros. A veces son detalles en que cometemos algún error y en que sabemos también que esos errores son evitables. Entonces, sí que es verdad que no fue un partido pues brillante por nuestra parte, pero quizá podía haber caído también de sí. Nuestro lado, y ya va siendo hora que cuando un partido está igualado, caiga de nuestro lado. Pues para que caiga de su lado, tendrán que poner más de su parte. Y es que no se cansa de repetir de que ellos quieren el balón, quieren sentirse protagonistas, pero quizás les falta arrojo desde el primer minuto para conseguirlo. Quizás es una de las... la segunda razón por la que no cayó de nuestro lado el partido, y es porque cuando un equipo intenta destruir, entre comillas, o intenta no ser protagonista, nosotros sí que queremos ser protagonistas, y es ahí donde lo que comenta el míster, la falta de personalidad, es a la hora de querer jugar el balón, de querer tener el balón, y es una cosa que él nos transmite a diario, y que quizá nos está faltando pues esa valentía, porque se trata de querer recibir, de querer abrirse, de querer mostrar un lenguaje corporal, de ser protagonista en el partido, y que a veces, por momentos en el partido, o depende del rival, no estamos encontrando. Seguro, sí, coincido, y de hecho coincidimos el vestuario. Hemos hablado últimamente, cuando la cosa no ha salido bien, de que si igualmente puedes acabar perdiendo, ¿por qué no hacerlo intentando proponer, intentando ser protagonista tú? Porque si al final buscas un resultado simplemente, pues eso, hay tres posibilidades. Sí. O ganas, o empatas, o pierdes. Y la de perder está presente. Entonces, si tú buscas ser protagonista, siempre vas a tender un poco más a la victoria. A partir de ahí, es para lo que entrenamos. Estamos entrenando muy bien, se están preparando los partidos muy bien. Y simplemente es cuestión de los 11 que salimos o los 14 que salimos, acabar de plasmarlo eso en el sábado o en el domingo. Y es que es muy interesante lo que dice. Muchos futbolistas, cuando les preguntas esto, no pasan de la frase superficial, ¿no? Pero se nota que a Ile le gusta tirarse al barro y tratar de explicarlo. Le preguntamos si entiende que jugando bien tienen más opciones de ganar. Esto es una pregunta de perogrullo, que todo el mundo entendemos, pero que muchas veces, en el fondo de la cuestión, los futbolistas no saben aplicarlo en el terreno de juego. Seguro, y es lo que queremos. Es lo que buscamos nosotros cuando salimos al campo, y es para lo que hemos entrenado. Es decir, no hemos entrenado otra cosa que no sea ser protagonista. Simplemente se trata de que cada uno del que salga esté convencido de que eso lo puede hacer, y de que es que simplemente es hacerlo, no hay más. A partir de ahí buscamos otra vez reencontrarnos con una semana donde vamos a jugar fuera, donde sabemos que va a ser un campo pues muy difícil, un rival que aprieta y que la clasificación no dice realmente lo que están haciendo bien, y buscaremos eso. Seguimos insistiendo con Ilie por ese dato, porque es importante. Ahí está el dato de que el Elche ha empezado perdiendo en 9 de los 14 partidos de Liga. Esto no es casualidad. Como que el Elche sea el cuarto equipo más goleado, no es casualidad. O sea, hay cosas que no son casualidad. Esto pasa por algo. Y en este caso Ilie insiste que Baraja es el primero que trata de convencer uno a uno, y también a nivel colectivo a todos, de que hay que salir desde el principio a por el partido. No especular, como a veces parecen las primeras partes del equipo. Sí, no decisión, porque nosotros no decidimos no salir a por el partido, pero es una cosa que, bueno, no sé a qué atribuirlo, juventud, que somos un equipo formado hace muy poco, que todavía miras al compañero de al lado y tienes que saber realmente lo que él está pensando. Hay equipos que solo con una mirada saben perfectamente si va a salir bien o no, no va a salir bien. Yo pienso que es una cosa que preestablecía desde el inicio, ni mucho menos, porque ya te digo, desde hoy ya estamos trabajando como queremos que vaya el partido. Y lo enfocamos siempre a ser protagonistas. Y en el entrenamiento hacemos entrenamientos enfocados a que cada uno muestre su personalidad y realmente el juego que lleva dentro. Entonces es una cosa de cada uno, de a la hora que sea el partido, estar concentrado, estar mentalizado de que pueda hacerlo. Como estábamos a gusto con este debate, le preguntábamos a Ilie que qué le parecía el dato de que el Elche ha empezado perdiendo la mayoría de sus partidos, concretamente 9 de 14. ¿Que cuál cree él que es la razón? En ese dato hay una lectura buena y una lectura mala. La buena es que somos capaces en alguna ocasión de remontar el partido y es tan buena porque la mala es que cuando te meten un gol cuesta muchísimo darle la vuelta. Entonces es una cosa que es lo que hablaba yo antes y lo que hemos hablado dentro del vestuario, de que ya va siendo hora de que el detalle caiga de nuestro lado. Sí que es verdad que hay que ser protagonistas, que hay que tener el balón y que hay que querer jugar, pero hay partidos, como el del otro día, donde el rival también juega y juega una cosa totalmente distinta. Y ese saber adaptarnos y que al final el detalle caiga de nuestro lado es lo que nos está faltando para quizá empezar los partidos de otra manera. ¿Qué balance hace de este tercio de competición que llevamos? Por supuesto. Nosotros sabemos... Esta no es la respuesta, sino esta. Le preguntamos qué balance hacía de estos datos que ahora mismo arroja el equipo tras 14 jornadas de liga, un tercio de competición. A nosotros los números no nos interesan a día de hoy. Nos interesa más la sensación que transmitimos cuando salimos al campo. Y sí que es cierto... la nota global ha sido alta, donde hemos podido transmitir todo lo que somos nosotros como equipo y como jugadores, pero ha habido otros partidos donde la sensación ha sido totalmente distinta. O sea, es pasar del blanco al negro o del blanco al marrón, no lo pongamos todo negro. Pero sí que no hemos encontrado todavía una sensación de que todo el mundo sepa que ese partido podremos ganarlo, perderlo, pero que vamos a hacer eso o vamos a plantear siempre un mismo nivel. Sí. A partir de ahí, los resultados en este caso son justos por lo que hemos venido haciendo, porque si un día estás bien y otro día estás mal, al final no te quedas ni arriba ni abajo, pero no buscamos el resultado nosotros, buscamos el salir al campo y que la gente vea lo que somos, lo que el míster nos transmite y para lo que queremos jugar. A partir de ahí, intentar coger ese nivel o esa dinámica que nos lleve a conseguir los resultados, pero buscamos más el querer jugar y el hacerlo bien, regularmente, que no el hacer un partido bueno, un partido malo, o el conseguir puntos por conseguirlos. Interesante la opción, y en este caso la opinión, que siempre busca el equipo, según palabras de Ilie. No buscan el resultado, sino el tener un estilo reconocible. Y claro, la siguiente pregunta, lo habéis adivinado. ¿Tienen un estilo reconocible? ¿Tiene el Elche un estilo definido? Por supuesto. Nosotros sabemos la plantilla que tenemos. Pienso que la plantilla está muy bien hecha. A partir de aquí sabemos a lo que quiere jugar el entrenador, que es a ser protagonista, porque sabe qué jugadores tiene. Porque si no nos tuviera a nosotros, quizá él también quería plantearlo, pero no seríamos capaces de hacerlo. Sí que lo sabemos, lo que pasa que en las primeras jornadas también hay partidos, como por ejemplo en campo del Huesca, que no somos tan protagonistas, pero al final nos acabamos llevando la victoria y abultada victoria, que fue un 1-3 pero era un 0-3. Entonces se trata también de buscar ese nivel y de sabemos realmente lo que queremos hacer, pero tenemos que ser capaces también de hacerlo. Entonces yo pienso que es más de cada uno de poder, igual que entrenamos, jugar. ¿Qué nota le das al equipo en este primer tercio del campeonato? No me gusta a mí poner notas, sinceramente, Paco. Yo pienso que Es que tampoco te podría decir una nota regular, porque ha habido partidos de muy buena nota y ha habido partidos de... Pero es el global. De suspenso. Ponerlo vosotros, sinceramente. No, no es por no contestarte, pero no sabría ponerle una nota al equipo porque prefiero quedarme con que hemos sido capaces de hacer un buen equipo, de mostrarnos protagonistas en muchos partidos y quiero quedarme con eso. Quiero seguir en esa línea. Poner una nota de los partidos que tampoco hemos estado tan bien, pues simplemente se trata de corregir y de ser capaces de volver a hacerlo. ¿Hay margen de mejora? Le preguntábamos a Ilya. Sí, por supuesto que hay margen de mejora. Hay margen de mejora porque ya habéis visto que el nivel del equipo ha sido otro en algunos momentos o es otro en algunos momentos y se trata de seguir haciéndolo y de cada vez ser más regular y sobre todo también de en casa mostrar una personalidad que bueno, como muestra lo que es el Elche. Claro. Pues las palabras de Ilie, nos quedan muchas más respuestas y muchas más preguntas, pero vamos a dejarlo ahí porque nos quedamos sin tiempo. Si acaso, si mañana nos sobra tiempo, rescataremos algunas de las frases que se nos han quedado en el tintero, porque todavía tenemos muchas más cosas que contaros. Si tienes un helado en la mano, o te lo comes ya, o se derrite ya. Si te cruzas con la mujer de tu vida, o le dices algo ya, o te arrepientes ya. Si ves el nuevo Seat Ibiza totalmente equipado por 8.900 euros, simplemente te lo compras ya. Porque el nuevo Seat Ibiza superequipado por solo 8.900 euros. Tiene que ser ya. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat, en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En la unidad de coloproctología de IMED Hospitales ofrecemos soluciones avanzadas ante cualquier patología anorrectal y de colon. No más molestias, aumente ahora su calidad de vida. Especialistas proctólogos tratarán con y sin cirugía, hemorroides, fístulas, fisura anal, colon. Primera consulta gratuita. Pida cita en la unidad de coloproctología del Hospital IMED Elche, calle Max Planck 3, en Elche Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Elche en punta, con Paco Gómez. Like a sound you hear that lingers in your ear, but you can't forget from sundown to sun. Aquí continuamos en el 101.4 a nivel institucional. Destacar que hoy la concejal de deportes, Cristina Martínez, ha informado que la reunión con el director de Instituto Valenciano de Finanzas, del IVF, Manuel Illueca, se va a llevar a cabo en el ayuntamiento este próximo viernes a las 11. Le preguntamos precisamente a Cristina Martínez qué espera de esta reunión del próximo viernes con Manuel Illueca. ¿Y qué le van a plantear? Cristina Martínez. Os puedo avanzar bien poquito, porque tampoco sabemos cómo va a discurrir la reunión. Lo que sí queremos es que os aclare un poquito. Hay quien comenta que ya se ha hecho frente al pago de los 5 millones de euros y hay quien dice que no, que se va a pagar. Bueno, no sabemos ahora mismo en qué situación nos encontramos y más que nada conocer un poquito de una manera real la información, conocer si ahora mismo ya se ha hecho frente a esos 5 millones de euros o si finalmente va a ser el club el que se haga frente, el que haga frente a la deuda, a ese pago que, vamos, que yo considero particularmente que deben de ser ellos los que se hagan cargo. Pues recordamos que fue el diario Información el que anunció la semana pasada que el IVF había adelantado el pago de los 5 millones de euros que la fundación tenía que abonar en febrero para evitar acumular, bueno, pues más intereses de deuda. Por tanto, le preguntamos a Cristina Martínez, en caso de que el director del IVF le confirme la intervención del IVF, es decir, que han pagado esos 5 millones de euros, ¿cuál sería su postura como concejal de deportes? Yo creo que si se ha hecho el pago, se va a hacer el pago, creo que deben, tanto el ayuntamiento como la consellería, como el consell, tomar parte de la situación, tomar el control y que no esté gestionado por personas que, bueno, que no sabemos quiénes son ni qué tipo de gestión están haciendo, porque desde el mismo instante que pidieron 2 millones de euros o pidieron dinero a los ilicitanos, a partir de ese momento, cuando consiguieron los 2 millones, decidieron que ya era una sociedad anónima deportiva en la que los demás nada teníamos que hacer ni nada teníamos que decir. Por tanto, yo creo que si se ponen los 5 millones de euros, creo que tenemos mucho que decir, tanto los valencianos como los ilicitanos. Por tanto, creo que la forma de gestionar tiene que cambiar y mucho. Y va a ser una de las cosas que yo voy a plantear en la reunión. Que primero de todo, yo no estoy de acuerdo que el dinero público se utilice en una sociedad anónima deportiva, porque tal y como se comenta, es una sociedad anónima. Por tanto, el club debería hacer frente, y si no, pues que no hubieran entrado. Sabían lo que había. Y bueno, dado el momento en el que estamos, si se ha puesto el dinero, debemos de ser nosotros, el ayuntamiento y la consellería, el que tome el control de la situación. Hombre, si no hubieran entrado, pues el Elche ahora mismo no sé si estaría en segunda B o estaría desaparecido. Tampoco, pues no sé, hay que mezclar cosas, ¿no? Lo que sí es cierto es que ahora mismo es una gran incógnita, no hay confirmación oficial de saber si el IVF ha pagado o no ha pagado esos 5 millones de euros. Lo que sí es cierto es que el IVF sigue siendo el portador y en este caso el que tiene el 54% a través de la fundación, que en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, hay que refundar esa fundación, tienen que cambiar las personas y tiene que ser una representación de toda la sociedad ilicitana, por supuesto, entre consejeros, principales accionistas, expresidentes, aficionados, políticos, ahí debe haber una gran representación para controlar el club y que no vuelva a suceder jamás lo que sucedió. Y la última, a Cristina Martínez, también... ha confirmado que mañana se va a reunir a las 5:30 con los representantes del grupo Regeneración, quienes en los últimos días ha mostrado interés en comprar las acciones que el consistorio posee de la entidad franjiverde, un 3,2% del total. Es cierto, Regeneración ha pedido una reunión con nosotros y creo que va a ser para el miércoles, todavía no sé exactamente la hora, creo que es miércoles por la tarde, y bueno, simplemente escucharlos, ver cuál es la oferta que tienen, pero vamos, la oferta que venga tanto de Regeneración como de cualquier persona que quiera hacer una compra de las acciones. Se estudiará todas y cada una de las acciones, de las compras que quieran hacer y a partir de ahí pues se decidirá lo que es lo mejor para los ilicitanos, por supuesto. Pues hasta aquí hemos llegado. Son ya las 2. Si escuchas este programa en su redifusión, lógicamente será una horita más. No te asustes. Lo dejamos aquí. Mañana más en Elche en Punta. Gracias, saludos y muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.